Hola Néstor, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y por sumarte también a esta charla, en donde, bueno, contanos un poco cómo surge en principio la idea de este homenaje allí en el CCK. Bueno, mira, a mí me toca medio de costado porque ha sido la decisión de la producción de la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto hacer un homenaje a Chango Farías Gómez. Y medio de casualidad voy a participar porque en verdad el guitarrista de la Orquesta Filiberto, que es un colega, un amigo, talentosísimo colega, justo está por ser papá, es Matías Tosola, el guitarrista estable de la Orquesta Filiberto. Entonces él no iba a poder estar en estos conciertos y como justo se iba a hacer el homenaje a Chango, la producción, y Nahuel Kipindor, que es el músico que está haciendo las ampliaciones de los arreglos. El responsable de los arreglos, ¿no? Claro. Los arreglos son los arreglos originales de MPA, de La Manija y de los Amigos de Chango, ampliados para Orquesta Sinfónica por Nahuel, por Nahuel Kipindor. La producción y Nahuel hicieron que me contrataron a mí porque muchas de esas músicas yo las mucho tiempo con Chango y muchos de esos arreglos son míos, están los arreglos originales. Claro. Son arreglos que hicimos con Chango. Así que bueno, así fue que tanto Matías como Nahuel como la producción estuvieron de acuerdo en llamarme a mí para reemplazar a Matías en estos dos conciertos. Así que ahí apareces entonces formando parte de este homenaje allí en el Centro Cultural Kirchner. ¿En dónde estará Verónica Condomí, no? ¿Como invitada? Claro, Verónica va a estar como cantante solista. En la mitad del concierto más o menos van a ser temas cantados y la mitad del concierto van a ser temas instrumentales. ¿Y cómo se arma un repertorio para homenajear al Chango? Mirá, una figura clave, ¿no?, de nuestra música popular. Totalmente. Sí, mira, el repertorio está para mí muy bien elegido porque hay algunos temas de MPA, algunos arreglos de algunos temas de La Manija y algunos temas de los Amigos del Chango. De la parte del desarrollo de la carrera del Chango que estuvo más mixturando lo vocal con lo instrumental, ¿viste? Claro. No hay arreglos de la primera época donde eran grupos más bien vocales, como los Bancaguá o el grupo vocal argentino. Ese sería un homenaje aparte, porque con esos dos grupos nomás ya tenés para hacer un cierto tremendo. Pero bueno, ellos, como es una orquesta sinfónica, eligieron la parte más instrumental, que es como de MPA para acá, ¿viste? Así que bueno, eso será lo que vamos a estar escuchando. Hoy pensaba, han pasado ya 20 años, Néstor, digamos, del siglo XXI. En este tiempo ha nacido un nuevo cancionero, hay nuevas búsquedas, hay nuevas sonoridades. ¿Cuánto de todo eso crees que parte a partir de las búsquedas sonoras y de esas formas de entender la música como el Chango Farías Gómez, alguien que ha buscado siempre romper los moldes formales del género, pero en base a un profundo conocimiento del mismo, ¿no? Digo, ¿cuánto crees que hay de estas nuevas sonoridades, estas nuevas búsquedas de este tiempo con el Chango Farías Gómez? Bueno, yo creo que hay un alto porcentaje porque Chango fue un adelantado en todos los aspectos del desarrollo de la música argentina, porque desde sus inicios, y por supuesto siempre fue muy resistido por la parte más tradicionalista, ¿no? Pero bueno, él siempre decía que en verdad lo que se considera folclore tradicional es una foto de los años 50, 60. Claro. Pero en realidad el folclore, lo que llamamos folclore argentino, es una música que se toca con instrumentos que no son autóctonos de acá. La guitarra es española, el piano también es europeo, es alemán, etcétera. El bandoneón también es un órgano de campaña alemán. El bombo es una mezcla de tambor africano con redoblante de los ejércitos del siglo XIX y XX. Entonces, en realidad, salvo las cañas del norte, no hay ningún instrumento que sea autóctono de acá. Pero él decía que lo importante de esta música es que está hecha acá por gente de acá y que cuenta las cosas de acá. Entonces, si se toca con una guitarra española o se toca con una guitarra eléctrica, es la misma música. Claro. Entonces, pretender que esa música solo debe tocarse con esos instrumentos, que también son foráneos, o sea, la guitarra española es tan foránea como la guitarra eléctrica, si vamos a ser puristas, digamos. Claro. Entonces, él decía que lo importante es que es música que está hecha por gente de acá y que cuenta las cosas de acá. Es una fusión de cultural, claro. Todas las etnias y las corrientes culturales que se fusionaron acá en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Así que eso que nosotros lo explicamos así, que vos lo contás, Néstor, al chango le generó muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, simplemente discutir el concepto de folclore. Porque antes se hablaba de música, claro, nativa, ¿no? De arte nativo. Después empezó a llamarse a estas músicas nuestras, le pusieron folclore, y él peleó mucho para no llamar de ese modo a nuestras músicas populares. Y fue una lucha que duró durante muchos años, ¿no? Absolutamente. Él lo que decía es que, si vamos a ser estrictos con la definición de folclore, que es ciencia y saber del pueblo, uh-huh, que son usos y costumbres que se transmiten de generación en generación, de manera oral, nada de lo que hacemos sería folclore, porque uh-huh, nosotros siempre tocamos músicas que son de un autor determinado, que están registradas en Sadaic. Claro, claro. O sea que no tiene, en realidad eso, según la definición del diccionario, no tiene nada de folclore. Uh-huh, claro. Y por otra porque parte... una de las condiciones que tiene que tener una música folclórica es el anonimato. Claro, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, lo que hacemos no es esa música que define el diccionario como folclore. Claro. Lo que hacemos son músicas urbanas que tienen muchos elementos de la música rural. Uh-huh. Pero son músicas con autores, compositores bien definidos y no condicen 100% con la definición de folclore del diccionario, ¿entendés? Claro, sí, totalmente. Y lo que decía, uh-huh, es que si definimos el folclore como algo muy específico, que se tiene que tocar con instrumentos específicos y tan específico, estamos sacando esa música de la ley de la evolución, uh-huh, porque esa música no va a poder interactuar ni absorber otras cosas, y se convierte como una especie de museo. Claro. Sí, bueno, muchos buscaron eso del folclore, creo que algunos todavía lo entienden de ese modo, ¿no? A ver, yo no estoy ni a favor ni en contra, yo no defiendo ni ataco nada. Uh-huh. Lo que estoy diciendo es que tanto la música como la cultura es algo vivo, es, uh-huh, algo que está modificándose todos los días. Uh-huh. Entonces, yo la vivo de esa manera. No digo que esté mal el que la vive de otra. Uh-huh. Pero el criterio o las críticas de quien la vive de otra me tienen sin cuidado. O sea, yo hago lo que siento que tengo que hacer y ya. Uh-huh. Claro. Bueno, Chango nos inculcaba de alguna manera eso, uh-huh, en la actividad que hemos tenido con él trabajando, uh-huh, profesionalmente y trabajando juntos, así, elaborando todos estos arreglos. Charlábamos mucho de estas cosas, uh-huh, y a mí yo siempre estuve de acuerdo con su posición. Y aunque no la conocía personalmente hasta que lo conocía él, uh-huh, yo venía siguiendo y estudiando su música desde que yo tenía 17, 18 años. Uh-huh. Entonces, de alguna manera le intuía, porque vos en la música que él hace desde los años 80 para acá, desde los Huancahuá para acá, en su música vos intuís que el tipo escuchaba otra cosa. Claro. Y también su música, intuís que le chupaba un huevo lo que pensaran de él, los tradicionalistas. Sí, bueno, pero por eso esas ideas y ese batallar y esas discusiones eternas que ha tenido. Yo recuerdo una, por ejemplo, con Marcelo Simón en Radio Provincia, donde estuvieron un rato largo discutiendo sobre el concepto de folclore. Y era una discusión muy... muy interesante, pero además de dar esa discusión, bueno, siempre buscó las formas de generar como una especie de escuela de música argentina y suramericana. La orquesta, de alguna manera, tenía una relación con esas ideas. No solo lo discutía, sino que también buscaba formas de llevar nuestra música hacia otros lugares. La orquesta tenía algo que ver con eso también, ¿no? Con esas ideas. Mira, yo de alguna manera siento que estos conciertos, este homenaje, ¿mm?, sinfónico que se va a hacer al chango, de alguna manera cierra un círculo, porque cuando nos coge para hacer la Orquesta Popular de Cámara, los Amigos del Chango, uh-huh, el objetivo principal era derribar los límites entre lo académico y lo popular. Claro. Y él decía, mirá, yo tuve una visión de una gran orquesta, de maestros tocando estas músicas que nosotros venimos elaborando hace tantos años, pero una orquesta que podría ser tranquilamente una orquesta sinfónica de músicos de extracción académica, que entendieran que hay que derribar los límites entre lo académico y lo popular, que la música es una sola. Y de alguna manera ese sueño de Chango se va a cumplir en estos dos conciertos, porque una orquesta sinfónica va a tocar sus arreglos, su música. Qué bueno es. Qué bueno. Y entre ese repertorio hay parte de lo que ustedes comenzaron a desarrollar en la orquesta que nace en el 2009. 2009, sí. Mira, 15 años atrás. En las reuniones de Jazz y Pop que hacíamos los martes. Uh-huh. Nosotros ensayábamos a la tarde y tocábamos todos los martes a la noche, y ahí se fue forjando la Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango. Uh-huh. Sí, más o menos la mitad del concierto van a ser todas esas músicas que elaboramos de 2010 y 2011, hasta que falleció Chango. Uh-huh. Él venía entonces de disolver la manija, ¿no? Claro, sí, hacía muchos años que ya no estaba haciendo lo de la manija, y había grabado un disco solista, que es Chango Sin Arreglo. Chango Sin Arreglo, tremendo disco ese también. Claro, discazo. Sí. El siguiente objetivo fue formar una orquesta de cámara que derribara los límites entre lo académico y lo popular, y creo que con ese combo lo logramos, y ahora de alguna manera, como te decía recién, se cumple ese sueño de que una gran orquesta tocara esas músicas, ¿no? Hoy decías que lo seguías desde los 17 años, venías siguiéndolo, lo venías escuchando, sí. Lo venías teniendo en cuenta. ¿Cuándo fue que lo conociste personalmente? Lo conocí en 2008 a Chango. Ah, mira. Vino a tocar como invitado de Cuarto Elemento. Ah, mira. Obviamente que siempre fue muy amigo del Mono. Uh-huh. Yo ya venía tocando con el Mono desde el año 2002. Y en 2008 nos conocimos en un lugar que se llamaba Un Gallo para Esculapio, donde tocábamos con Cuarto Elemento muy seguido. Y una vuelta él vino y nos hizo el sonido, y ahí empezamos a entablar un vínculo, y después ya vino a tocar como invitado de Cuarto Elemento. Tocamos en Buenos Aires, tocamos acá en La Plata. Y bueno, en el verano del 2009 nos convoca a mi hermano y a mí para ir a tocar a Santiago del Estero. Él hacía 25 años que no tocaba en Santiago del Estero. Y bueno, formó un grupo con mi hermano, conmigo, con Manu Uriona y con Juan Pide Leone y su hija Mica. Uh-huh. Fuimos con ese quinteto a tocar ahí a Santiago. Y bueno, a partir de ese toque y de los que habíamos hecho con Cuarto Elemento, entablamos un vínculo muy fuerte desde lo musical y desde lo humano también. Así que bueno, después nos convocó a mi hermano y a mí para empezar a hacer como la piedra basal, digamos, de la Orquesta de Cámara Los Amigos Chango. Uh-huh. Así que ahí comienza la historia de la orquesta. Lo conocés entonces en el año 2008. ¿Qué Chango conociste? Sí, el que yo me imaginaba. ¿Sí? Yo no tenía ninguna duda de su forma de pensar y de su forma de proceder en la música. Sí, después de trabajar con él, lo confirmé. Era un tipo que estaba acostumbrado a remar contra la corriente, pero estaba muy seguro, muy convencido de que él estaba en lo cierto. Y tenía razón. ¿Y tenía razón? Siempre tenía razón. ¿Sí? Sí. Para mí siempre fue un referente antes de conocerlo. Uh-huh. Y conociéndolo más todavía, porque fue como un padre para mí. Uh-huh. Como un segundo padre. Uh-huh. Vos sabés que ayer hablaba con Yuka Córdoba. ¿Vas a tocar con él? Sí, vamos a tocar con Yuka. Con años compartimos muchas cosas. Uh-huh. En la música, en la vida, en caminos espirituales, compartidos. Y bueno, muy de vez en cuando podemos juntarnos a tocar, hacer algo, cuando él viene para acá. Esta es una de esas oportunidades. Vamos a tocar el sábado 13 en Buenos Aires, en San Telmo, y el jueves 18 acá en La Plata, en la bicicletería. Sí, y anoche conversábamos con él y aparecía también la figura del Chango Farías Gómez, ¿no? Porque, bueno, hablábamos del disco que viene a presentar Yuka, que llegó cantando. Y en un momento le pregunto sobre, bueno, hablamos un poco de ese nuevo cancionero folclórico tucumano, del que él es uno de los de los referentes. Pero bueno, en un momento aparece algo un proyecto que él formó parte, que es La Ira de Atahualpa. Y entonces yo le decía, me parece que ahí hay mucho del Chango, ¿no? En todo ese trabajo que llevaste adelante con Juan Martín Medina. Y sí, me dice, sí. Mucho de lo que intentamos llevar adelante en ese proyecto, que hoy sigue adelante con Paola Bernal y con Jujuan Carlos Carvajal, creo. Hay mucho del Chango, ¿no? Ahí está dando vuelta. La huella del Chango está ahí, claro. Está en muchos lugares. Uh-huh. Hoy en día, por suerte. Sí. Por suerte es algo que yo creo que no va a morir nunca. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, hay algo ahí que el chango dando vueltas por distintos lugares, lo hemos hablado con Paola Bernal, hace poquito hablando también con María Eugenia Díaz, que nos hablaba de los hermanos, de los días pasan volando, que se llaman ahora, y bueno, ella nos decía, bueno, el chango nos voló la cabeza a todos en los años 90, nos voló la cabeza, y mucha de esa sonoridad de aquel primer disco tan recordado tiene que ver con esas formas de asumir él la canción, con esa forma, con esa instrumentación, ¿no? Hoy está todo mucho más, hoy es muy natural ver en un escenario a conjuntos llevando adelante la música popular con guitarra eléctrica, con bajo, con batería, ¿no? Pero el chango la peleó mucho para que eso... Totalmente, él siempre fue el primero en marcar esas tendencias. Yo creo que Chango y Astor, entre los dos, son como los Miles Davis de la música argentina. ¿Así? Son los tipos que, los punta de flecha que marcaron el rumbo, desde los años 50 en adelante. Mirá qué interesante. Bueno, han marcado y siguen marcando un camino, ¿no? Pertenecen a esa galería de referentes en los cuales muchos se siguen... mirando y donde muchos se dejan influir. Absolutamente. Somos todos Salieris del chango, digo yo siempre. ¿Hay un antes y un después del chango en nuestra música popular? Sí, para mí sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, de hecho, como decíamos recién, vos observás las propuestas artísticas actuales y su influencia se ve marcadísima por todos lados. Sí, absolutamente. Una de las cuestiones que podemos destacar del chango es los riesgos que siempre corrió. Digo, esta idea de jugar con el candombe, con el jazz, con la bossa nova, esta idea de discutir. Él decía, a él no le gustaba que le digan folclorista. Se consideraba folclorista. Él decía, yo soy músico, músico argentino. ¿Por qué? Porque Argentina es un país que ha recibido influencias no solo musicales, sino culturales de muchas partes del mundo. Y como te decía hoy, el decir de acá, el hacer de acá, está, como la cultura, en permanente movimiento, en permanente cambio. Entonces no hay que congelar nada, hay que dejar que todo fluya. Esa es la forma de pensar de él, y por eso siempre lo que decía estaba haciendo algo nuevo. Claro, está muy bien eso. ¿Y cómo era? ¿Se le podía discutir alguna idea al chango, Néstor? Sí, seguro, sí. ¿Sí? ¿Estaba abierto a esa posibilidad? Era la forma de trabajo, al menos conmigo, que yo era el encargado de hacer las orquestaciones y el encargado de llevar de alguna manera con los demás compañeros para hacerla sonar. Y sí, había un permanente intercambio de ideas. Sí, de hecho... la mayoría de los arreglos del primer disco los hicimos, digamos, a dúo. Yo le traía ideas, él las modificaba, las volvíamos a reelaborar, él me tiraba ideas, yo las elaboraba, las volvíamos a reelaborar juntos, y así salieron esos arreglos. Así salió los arreglos del primer disco de la orquesta. Del primer disco, claro, porque los arreglos del segundo disco son en su más alto porcentaje arreglos míos ya directamente, porque Chango ya no estaba. Fue un desafío, ¿no?, seguir adelante con la orquesta cuando el chango... Totalmente. Fue como el primer homenaje a Chango, que nosotros hayamos seguido tocando hasta 2016 sin él, y que hayamos hecho un segundo disco también, ¿no? O sea, llevando adelante el grupo, alimentándonos de su fuerza espiritual. Sí, claro. Y se notó también en esas canciones que forman parte del primer disco, el segundo, bueno, tratando de seguir con esa idea primigenia de la orquesta, que era la de llevar a nuestra música popular a un lugar de excelencia, ¿no? Sí, esa era la idea. Esa era la idea. Y por eso te digo que yo siento con mucha emoción que cuando la Filiberto toca estas músicas, la idea de Chango sigue avanzando. Por más que él no está, su idea sigue avanzando. Qué bueno eso. Y han pasado 15 años. Sí, totalmente. Qué interesante. Así que bueno, esas son las músicas que van a estar sonando este viernes y también el 17, ¿puede ser? Exactamente. Uh-huh. Para este viernes ya, a partir de hoy, a las 14 horas, se abrió la reserva de entradas, digamos. Uh-huh. Pueden entrar a la página del CCK y reservar las entradas. Se pueden reservar 2 entradas por persona, digamos. Uh-huh. Y para el día miércoles 17 se va a abrir la boletería virtual el uh-huh. lunes a las 14. El lunes 15 a las 14. A uh-huh. partir del lunes 15 a las 14 pueden reservar sus entradas. Porque es gratuita la entrada, pero claro, hay que entrar a la página y reservarla. Es como este encuentro, además, funciona en este contexto en el que estamos viviendo como un acto de resistencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, aunque no debería ser así, porque uno no va a resistir a estos espacios, sino que tendría que ir a disfrutar, pero en este contexto, con todas las cosas que nos están pasando, estos sí. encuentros terminan también siendo actos de donde uno puede ir a resistir ante tantos embates sí. contra la cultura. Sí, son muchas las cosas que pasan por nuestros corazones. Hay de todos los colores. Uh-huh. Y mira, te cuento que en el primer ensayo que vino Verónica, sí. empezamos a ensayar Samba del Carnaval. Yo tengo en el arreglo, hago casi exactamente la guitarra que tocaba el chango, digamos, en otra tonalidad, porque Verónica la canta en otra tonalidad. Y ella casi no pudo cantar, tuvo que sentarse en el piso a llorar. Uf. Y bueno, bien, o sea que tuvimos que hacer, nosotros que hemos tocado con él, tuvimos que hacer un fuerte trabajo de fortalecimiento emocional y pensar en nuestro profesionalismo para que no nos exceda la emoción de tocar esas músicas en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Qué importante. Y bueno, en eso estamos. Qué importante que vuelva el chango a estos tiempos, ¿no? A decir lo suyo en estos tiempos. Eso es lo que se siente cuando suenan esas músicas tocadas con ese orgánico, ¿no? Con semejante orquestón. Uh-huh. Así que, bueno, este viernes, entonces, y el 17 de abril, se va a estar realizando este homenaje al Chango Farías Gómez allí en el Centro Cultural Kirchner, en la sala Ballena Azul. ¿Tocaste ahí ya, Néstor? Sí, ya he tocado. ¿Ya tocaste? Con distintas cosas, sí. Ajá. Lo último que hice fue tocar, hicimos un concierto, una muestra de la orquesta de la EMPA, que es una escuela, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde yo soy profesor. Sí. Fue hace 2 o 3 meses eso. Así que sí, he tocado ahí con distintas cosas. La EMPA también tiene algo del Chango Farías Gómez. Sí, el regente de la EMPA es Juan Farías Gómez, el hijo mayor de Chango. Claro. Qué, así que sí. Qué importante esa escuela también, ¿no? Sí, totalmente. Tiene mucho las ideas de Chango, porque Juancho es un seguidor de esas ideas y un soldado impresionante en todos los sentidos, para llevar adelante la educación pública, gratuita y de calidad, desde los años 90, que es alumno, ahora es regente. Uh-huh. Es un baluarte de la EMPA, absolutamente. ¿Seguís estando en la Escuela de Arte de Berisso? También. ¿También? Ahí doy la guitarra jazz, que es otra materia. Uh-huh. Sí, estoy en la Escuela de Arte de Berisso, y también es una escuela muy linda, y le recomiendo a todo aquel que tenga interés en estudiar música que se acerque a la Escuela de Arte de Berisso, porque, vuelvo a repetirte, es enseñanza, es educación pública, gratuita y de calidad. ¿Qué lugar ocupa la docencia en tu vida? Y un 70, te digo. ¿Ah, sí? 70% tranquilo, sí, tengo mucha vocación en la docencia. Y en cuanto a tocar la guitarra como artista, por decirlo de alguna manera, no tengo objetivos fijados desde hace muchos años. Yo voy haciendo las cosas que aparecen. No tengo una carrera solista. Uh-huh. Soy un guitarrista freelancing, digamos, y las cosas que van apareciendo las voy haciendo. Uh-huh. Y así vivo feliz, no uh-huh. me hago demasiados problemas. Así que bueno, ahí hay otra beta interesante que forma parte de una vida tuya, una vida artística, musical, muy muy interesante. Mencionar solo algunos de los grupos en los cuales has participado, Néstor. Nos llevaría un rato largo, sí. ¿no? Nombramos ahí, aparecía Cuarto Elemento, aparecía la Orquesta de Música Popular de Cámara Los Amigos del Chango, pero bueno, Ana Cruza. Ana Cruza, claro, sí. Con el mítico grupo de José Luis Castañeda de Dios, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, y mi último proyecto en lo didáctico es, sí. tengo una escuela online. Uh-huh. Todo aquel que esté interesado en estudiar a precios muy accesibles, tienen que entrar en www.nestorgomezescuela.com y ahí van a poder hacer cursos de mucha calidad didáctica y pedagógica a costos muy accesibles, a precios muy accesibles. Bien, repetinos cómo es que te encuentra la gente ahí. www.nestorgomezescuela.com. Ahí está, muy bien. Otra forma de encontrarte para, bueno, no, como docente en este caso, ¿no? Los esperamos por ahí, a todos. Néstor, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que vaya todo muy bien el próximo viernes allí en el Centro Cultural Kirchner. El sábado vas a estar con Yuka Córdoba presentándote ahí y acompañando a este cantor y compositor tucumano, que también andará por aquí por la ciudad el jueves 18 en la bicicletería. Ahí estará presentando también su canción y vas a estar acompañándolo. Dale, brother, gracias a ustedes por el llamado y esperemos vernos por ahí, por los conciertos. Ahí seguramente nos vamos a cruzar. Muchas gracias de nuevo por atendernos. Un abrazo grande, cuídense. Chau, chau.